Bien, Marcelo Paritaria, estamos trabados otra vez con el tema salarial, ¿no? El gobierno se niega a hablar de aumento. Hay cuentas distintas que se sacan en este tema, porque la ministra dice, hasta el momento, con lo que hemos ido o han ido cobrando los docentes, que recordemos el aumento fue de manera escalonada, están por encima todavía de la inflación oficial que marca el INDEC. Ustedes sacan otras cuentas, ¿no? Sí, no, la realidad es que la lectura que hace el gobierno del proceso inflacionario, donde a julio llega con un 13,5%, y que en el proyectado anual no va a superar el 17-19, a nosotros obviamente esas cuentas no nos dan. En principio, ya a esta altura tenemos un acumulado de un 19%, de un más de 19%, en ese proyectado donde prácticamente entre 1.8 y 2 puntos se van concentrando mensualmente, sabemos que el proyectado anual va a superar ampliamente los 26 o 27 puntos, por lo cual inclusive ya hay datos del propio INDEC, donde autoriza después de octubre el incremento de los combustibles entre un 6 y un 7%. Sí. Entonces, el análisis que se hace desde el gobierno, desde los gobiernos del oficialismo, tanto nacional como provincial, de hablar de una deflación, de una desaceleración del proceso inflacionario, nos parece que no tiene que ver con la lógica que estamos viviendo quienes vamos todos los días al supermercado, quienes vemos la realidad del incremento del costo de vida. Digo, claro, tenemos incrementos de los servicios que van fluctuando de un 150 a un 300%, como en el caso de la luz, el gas, el agua, los servicios públicos, y lo relacionamos con ese 13,5% que nos plantea la ministra de Educación, realmente nos genera muchísimo ruido en el análisis y en las proyecciones. Si a esto le agregamos que nosotros se nos reconoce un 4,07% del segundo semestre del año pasado, pero que ese 4,07 recién fue aplicado en un incremento salarial que sumado a otros valores se dio a partir de marzo, tenemos un desfasaje de marzo del 2017 a septiembre del 2016 de 7 meses que prácticamente tuvimos una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Ese es el análisis que planteamos, que sostenemos, por la cual estamos reiterando la necesidad de la reapertura salarial, lo hemos fundamentado, pero bueno, obviamente el gobierno tiene una postura que ya la conocíamos, digo, desde el momento que el gobernador de la provincia, previo a la paritaria, anuncia que no va a haber reapertura de la discusión salarial, sabíamos que íbamos a una negociación bastante difícil con el Ministerio de Educación. ¿Y cómo se zanja esto ahora? Porque, o sea, el planteo de ustedes es absolutamente lógico, esto que vos decís, la deuda del año pasado, el acuerdo que empezó a regir a partir del mes de marzo, enero y febrero que quedaron ahí en el medio, ¿cómo se zanja? ¿Qué van a hacer de aquí en adelante? Bueno, nosotros tenemos congreso mañana, viernes, en General Conesa. Estaremos analizando, entre otras cuestiones, la realidad, el resultado de la paritaria. Estaremos evaluando también la incorporación o el avance de la escuela secundaria Río Negrina, el tema de titularizaciones, pero fundamentalmente la cuestión salarial y la postura del gobierno. Una de las cuestiones que entendemos como conducción del sindicato es que esta es una pelea que no solamente vamos a dar los trabajadores de educación. Antes de ayer, paralelamente a nuestro encuentro paritario, estaba también desarrollándose la paritaria con los trabajadores de justicia. Simultáneamente, la paritaria a las 10 de la mañana habían sido convocados tanto los compañeros de justicia como nosotros, con una realidad muy similar con respecto a lo salarial. Y saliendo de la paritaria, bueno, conversábamos con los compañeros en la necesidad de plantear a sí mismo que los tres poderes tienen una misma estrategia, y nosotros sabemos que esto responde a una definición por parte de gobierno. Bueno, obviamente tendremos que también elaborar alguna estrategia, alguna alternativa para revertir esta postura que tiene el gobierno. Uh-huh, claro, me imagino el Congreso de la UNTER algún plan de lucha va a querer aprobar si es que el gobierno se niega a reconocer este retraso, ¿no? Seguramente se empezará a analizar las alternativas y mucho más en momentos donde el país, donde la provincia definen cuestiones que tienen que ver con digamos el futuro de las políticas a nivel nacional. Digo, no, esto tiene mucho que ver, digamos, uno a veces uno dice, bueno, es una cuestión en política, es una cuestión electoralista. Para nosotros sí tiene mucho que ver qué va a pasar en la constitución del Congreso y cómo se va a discutir en el próximo Congreso la distribución de la riqueza en todo el país. Porque no es lo mismo distribuir los recursos en el país con los 58 mil millones de pesos menos que requiere el conurbano bonaerense, que está existiendo y que por ahora no lo incorpora en el presupuesto, pero tendrá que ver los resultados después de octubre, donde las provincias vamos a tener muchos millones menos de coparticipación, porque todo va a estar centralizado en la provincia de Buenos Aires, a una realidad de una coparticipación distinta, donde las provincias puedan tener los recursos que le corresponden para poder afrontar los compromisos, entre ellos los salariales. Entonces, sí hay que tener en cuenta la cuestión política, sí hay que dar una discusión política, y sí creo que la discusión del momento oportuno para llevar adelante las acciones también van a tener que ser evaluadas políticamente.